A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde daré a conocer un reciente disco del año 2013 de un joven guitarrista, cantante, compositor y arreglista nacido en Lomas de Zamora, Lanús, provincia de Buenos Aires. Su nombre, Néstor Basurto. Néstor comenzó a trabajar en música a la edad de 15 años, integrando grupos del folclor como Voces del Sur, Trío Los Antonios, Los Andariegos y Quinteto Ventarrón. Su primer disco fue del folclor y más recientemente su álbum del 2013 corresponde al tango, donde se muestra como un cantor que combina caudal, afinación y expresividad. Contó con el aporte de músicos de plena actualidad y gran renombre, entre ellos Tato Finocchi, Pablo Mainetti, César Angeleri y otros, entre ellos algunos recientemente fallecidos. Los arreglos pertenecen al propio Basurto, más los músicos invitados. Este, su primer CD de tango, tituló el arreglo para piano, y lo hizo el propio pianista Oscar Adem. De Gardel y Lepera, Soledad. Que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando en su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. A

Juanita la encontré enfermita. Yo le hablé y me miró con unos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir, y a tu lado he de sentir el calor de un gran cariño. Solo una madre nos perdone en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz, tan solo me reconoció. La mayoría de las letras de los tangos que pertenecen a este CD son tangos nuevos. En materia de tango destaca este poeta Alejandro Schwarzman, uno de los poetas de más renombre en la actualidad. Junto a la música de Basurto, crearon el siguiente tango, donde los músicos invitados son Daniel Falasca en el contrabajo, Matías Rubino en el bandoneón, Franco Polimeni en el piano, que comparten los arreglos con Basurto, para el siguiente título, María Sur. De tu boca en la mañana, a las tempranas soledades de tu piel, a los senderos de tus manos ya lejanas, a tus labios, a mis ganas, a tu nombre en la pared, a tus hogueras clandestinas, a mis besos, al precipicio de tu aliento, en la quietud, al arrebato de tu fiebre, a mis tropiezos, al umbral donde regreso desde ayer. María Azul, María Azul, en la región del tiempo azul donde te amé, crecí un recuerdo y un malbón de atardecer, tan desolado como el puerto de tus ojos. María Sur, mirando al sur de la nostalgia te encontraré, gaviota tímida, relámpago de miel. María Sur, María sombra de la sed. Thank you. país de las ausencias desterrado. La polvareda de los años me cegó y fue tu olvido mi puñal desesperado, persiguiéndote en la niebla de un pasado redentor. El tiempo mata todo aquello que fue amado, pero uno mata lo que el tiempo no mató. No sé si vuelvo a tu panal adoquinado, como oyendo tu llamado por mi huella o tu perdón. María Azul, en la región del tiempo azul donde te amé, creció un recuerdo y un malbón de atardecer, tan desolado como el puerto de tu ojos. María Sur, mirando al sur de la nostalgia te encontré, gaviota tímida, relámpago de miel. María Sur, María sombra del ayer. El cantante Néstor Basurto fue amigo del desaparecido y siempre recordado cantante Rubén Juárez. Ambos compartían en el escenario del Café Homero y madrugadas enteras en el café de flores llamado Recalada, donde los músicos y cantantes esperaban la madrugada estirando tangos y milongas hasta el despertar del alba. En recuerdo a Juárez y a este lugar de encuentro es que el guitarrista y cantante tituló este álbum Recalada y dejó una pista para un tango de su creación, también con la letra de Alejandro Schwarzman. Con ese mismo título, aquí Néstor canta acompañado de la hija de Rubén Juárez, Lucila Juárez. Aparece también en Off la voz de Rubén recitando y tocando su bandoneón. Escuchemos este tango de reciente creación, Recalada. Estamos desnudando el alma a tangos, curtiéndola de aguantes en el cuero, cargándonos la noche a contrasueños, como si fuéramos los últimos tangueros. Y somos por amor o por misterio, hermanos clandestinos del spleen, de las metáforas de Cátulo y Homero, dice Polín, y de los últimos tangueros. La luna es un farol que nos acuna, meciéndose en la voz del bandoneón. La luna amarga que aletarga la mañana, la voz amiga que se da en la confesión. El pido negro Juárez, que no pares, que salga de tu jaula un aluvión de madrugadas y de noches sin ojeras, que la aurora se entrevera con el sueño del licor. Se va a Buenos Aires, soñadora, con aires bataclanes, diqueros, trepando el berretín del siglo nuevo, negro, para murarnos, sí,